www.radiobocina.com. Estás en línea. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Nosotros estamos felices de llegar un día más, luego de un feriado largo, hasta sus oídos. La radio para mí es eso, es un ejercicio en el que tú le cuentas un cuento o le dices algo a quien te está escuchando a través de su oído. Está conmigo Alejandra Menacho, Milka Sánchez en los controles, Julia Dolores preparándose para el panel de hoy, Germán López musicalizando, y hoy es un día decisivo y especial, Alejandra. Así es, muy buenas tardes, amigas y amigos. Tengan ustedes una grata bienvenida. Vamos a, como siempre, a transmitirle el ticker en Nike Pago Army. Bueno, ya en sus dos últimos capítulos, así que sáquense ese polvo y siéntanse cómodas y cómodos donde sea que estén y preparados para el panel, la invitación, la radionovela. Tenemos una invitada muy especial que la van a estar escuchando y también no solo en el concierto, ¿no, Cristi? ¿Quién nos visita hoy, Alejandra? ¿Quién? Es nuestra queridísima amiga y rapera a nivel Bolivia, ya se conoce a nivel Latinoamérica, incluso ya la lanzo, la niña doble C, ¿no? Es una paseña ya que hace rap en acá, ¿no? En la escena del hip hop. Así es, ella es una mujer talentosísima, ¿no? Y muy visible, además, muy conocida. Imposible que la gente que nos esté escuchando no la ubique. Ella es la niña doble C, nos va a estar acompañando hoy en nuestro último programa de ciclo de Voces Fuertes. Alejandra, saquémonos un poco el disfraz de locutores. ¿Cómo te encuentras tú? 3 semanas llevas haciendo radio. ¿De qué te ha servido estar acá en Voces Fuertes? Uy, la verdad que me ha creado un lazo, ¿no? De amistad, puedo decir también al principio. Una lucha también interna que yo externamente se manifiesta a través de la radio, a través de mi voz, ¿no? Y se habla de muchos temas. Hemos podido compartir nuestras experiencias, ¿no? En cuanto a temas tan complejos para nosotras y para nosotros y poder entenderlo nosotros mismos. Ha sido, la verdad, todo un reto para mí, Cristian, el estar aquí, el compartir con ustedes. Yo estoy muy agradecida con todo el equipo y con todos los radioescuchas también. ¿Y qué no te ha gustado? Mayormente yo no suelo decir qué es lo que no me ha gustado, ¿no? Lo que no me ha gustado, por ejemplo, ya puedo decirlo sí, así. Sí, sí, dilo, por es favor. Que siempre antes de llegar a la cabina, no a la radiovecina, en el micro me dormía. En todo el trayecto. Yo ya estaba esperando algo espeluznante, ¿eh? Un ataque. No me ha gustado la compañía del locutor Cristian, algo así. Yo. No, para nada. A mí me gusta muchísimo. Tu compañía es mucho mejor que cualquier diablo o diablo por ahí. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. ¿Y qué te ha parecido el equipo? A mí me ha parecido un equipo muy dinámico, muy demente. Un grupo de dementes, un grupo de locos y de locas haciendo radio. Exactamente, me ha gustado mucho, ¿no? Siempre aquí no está de acuerdo con unas, con otros. Nos ha servido, pues nos sirve a diario a cada uno y cada uno en su área también. Tenemos a Milka, a Paul, que se ha lanzado en esos instantes en los que Milquita, nuestra querida Milka, no estaba. Así que eso es pues lindo, ¿no? Ver de nuestros compañeras, nuestros compañeros que se lanzan. Y nosotros no somos unas expertas, no somos unos expertos en haciendo radio, peor yo, ¿no? Así que ha sido toda una aventura para mí, Cristian. ¿Y qué te ha parecido el tema que hemos tocado, violencia en general, violencia contra las mujeres en caso de Ticarina y Kipa Guarmi, violencia en general en temas de raíces de violencia. Hoy terminamos una de las radionovelas, Ticarina y Kipa Guarmi. La verdad, honestamente, este no es un tema que no me gusta mucho hablarlo, pero me parece muy interesante lanzarlo y replantearlo para que nosotros nos rompamos la cabeza de poder buscar nuevas alternativas, buscar un nuevo camino para nosotras las mujeres especialmente, en donde nos sintamos cómodas, en un espacio donde podamos caminar, respirar, estar en nuestra propia casa y no ser acosada, no ser maltratada. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecida, ¿no?, con esta idea del PCI que se animó a lanzar esta propuesta, ¿no?, de hablar de violencia hacia las mujeres, lo cual es algo que en toda Latinoamérica y el mundo y durante muchos años atrás se viene dando y pareciera que fuera algo imposible, pero estamos aquí. El hacer es hoy, el presente. Muchísimas gracias, y con esas palabras nos vamos a ir al capítulo número 23 de Ticarina y Kipa Guarmi. Hoy el tema que vamos a discutir en torno a este capítulo, Alejandra, es contra la violencia hacia las mujeres, un horizonte de lucha. Exactamente, así que nada, nos vamos con esa idea en la cabeza. Ticarina y Kipa Guarmi, el capítulo 23, Milka Dele. Diaconía, PCI Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarina y Kipa Guarmi, para florecer mujer. Hoy presentamos nuestro capítulo número 23. Simanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Ticarina y Kipa Guarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. La verdad, hermana, es que yo también veo cómo has cambiado. ¿Entonces confías en mí? Sí, hermana. Te veo más fuerte ahora. ¿Y sabes qué? Respeto tu decisión. ¡Mamá! Richard, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan agitado? Mamá, es la señorita que vino a hablar contigo ayer. ¿Quién? ¿La señorita de la ciudad 3 de mayo? Sí, la que vino con su grabadora. ¿Qué pasa con ella? Se ha caído por la cata. Creo que se ha muerto. ¡Jesús, María y José! ¿Por qué piensas que esa señorita se ha muerto, Richard? Porque no se movía. Yo vi que el comisario se acercó y no le ayudó. Solo sacó algo del bolso de la señorita. Y como el comisario la ha dejado ahí tirada, yo creo que está muerta. ¡Vamos a ayudarla, Lucía! Richard, anda corriendo a la posta y busca a la enfermera. De paso vas donde el señor José. Cuéntale lo que ha pasado. Ya voy, mamá. Pucha, todo yo. Siempre yo. Rosita, linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. ¿Todo listo, Rosita? Sí, Valentín. Entonces vámonos. La playa, el sol y la arena nos esperan. Ay, Valentín, no lo sé. Ah, Rosita, me prometiste que nos iríamos juntos de viaje. No puedes decir que no ahora. Además, ya separé los pasajes. Es que estoy esperando que Isabel me llame. Es una llamada importante. ¿Y qué? En la playa también hay señal de celular. Igual puedes recibir la llamada ahí, ¿o no? Sí, pero... Vamos, lo vamos a pasar muy bien. Un fin de semana juntos. Vas a estar bien, vas a ver. Tienes razón. Entonces me recoges de mi casa en la tarde para ir al terminal juntos. Muy bien, mi amor. A las 5 en punto estoy en tu puerta. Son Goya Kikuy. Levántenla con cuidado. ¡Ay! ¿Le está doliendo mucho, señorita Isabel? Ah, sí, Juana. La pierna izquierda me duele horrible. ¿Y su cabeza no le duele? Porque usted se ha desmayado. ¿Y mi bolso? Aquí está, señorita. Gracias. Mi grabadora no está. Yo sé dónde está. Si quiere, voy a buscarla. Ay, gracias, pequeño. Ay. ¿Qué pasó, señorita Isabel? Estaba caminando con el comisario y de pronto él se resbaló y me hizo perder el equilibrio. Ay, me caí y debo haber perdido el sentido un rato. Cuando desperté, ustedes estaban acercando. ¿Y el comisario? No lo vimos, pero ya hemos avisado al puesto de salud. Muchas gracias. Ay, mi pierna me duele horrible. Yo creo que se ha fracturado la pierna, por eso le duele tanto. Nosotros la vamos a acompañar a 3 de mayo, señorita. Gracias, pero no es necesario. No se preocupe. De todas maneras, íbamos a ir a la ciudad para ver lo de la investigación que está haciendo el ministerio a mi esposa. En ese caso, iremos juntos. Mira, ahí viene el comisario. Ciudad 3 de mayo, comisario. Estaba bien apurado. ¿Cómo que se fue? ¡Carajo! Qué raro que esté el comisario. ¿Por qué le molestaría tanto que Henry haya viajado? ¿Y por qué se estará yendo tan rápido, no? Eso. Creo que aquí hay gato encerrado. En el viaje me tendrán que contar algunas cosas de ese comisario. Rosita, linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. Espera, espera, Valentín. Voy a contestar el teléfono. Ya. Yo voy a comprar los pasajes. Espérame aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿Aló? ¿Isabel? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me llamaste? Mal, me rompí la pierna. Y estoy en una ambulancia camino a 3 de mayo. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? Me caí, pero... Escucha, Rosa. No puedo hablar muy alto ahora. Henry ha vuelto a 3 de mayo. ¿Me oíste? Henry está en la ciudad. No sé. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque lo estoy viendo. Se me está acercando. Voy a cortar. Rosa, trata de hacer tiempo. Yo voy a llamar a la policía. Chao. Rosita. Rosita. Qué suerte. He venido a buscarte. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Yo me siento muy mal por lo que pasó esa noche. Estoy muy arrepentido. Pero he venido a... Rosa. Valentín. Te dije que estaría aquí, Valentín. Quédate quieto, Henry. Ya perdiste. Ángel, ¿por qué estás con esa pistola? ¡Una huevada, Henry! ¡O te quemo! Tranquilo, Henry. Si sabes lo que te conviene, ven con nosotros. ¿A dónde? ¿Por qué? Rosita, toma un taxi y vete a tu casa. Nosotros Camina, nos Henry. Encargamos de esta basura. ¡Cállate, carajo! ¡Rosita, no les creas! ¡Rosita, no he sido yo! ¡Han sido ellos! ¡Han sido los dos! ¡Ya se fueron, mamá! ¿Quién es Richard? La señorita Isabel con la señora Juana y el señor José. ¡Se fueron en la ambulancia! ¡Qué bueno! ¡Pobre señorita! Tanto se ha esforzado en sus entrevistas y su grabadora se le pierde. No, ¿acaso? Yo se le he dado. ¿Tú? ¿Y dónde la has encontrado? Su grabadora estaba en la comisaría. ¿El comisario te la ha dado? No, yo vi cuando el comisario sacó la grabadora del bolso de la señorita. Por eso he ido a la comisaría. ¿Y? Y cuando el comisario se descuidó, yo saqué la grabadora sin que él se diera cuenta. ¡Richard! ¿Cómo haces eso? ¿Por qué no? La grabadora era de la señorita. ¿Por qué la va a tener el señor comisario? Muy bien hecho, Richard. Ese comisario es malo. Seguro quería perjudicar a la señorita. De repente él mismo le ha empujado. De repente. Ese comisario es capaz de todo. ¿Cómo que no tiene la grabadora, comisario? No está. La dejé en este cajón y alguien la sacó. ¿Cómo? ¿Le roban al comisario en su propia comisaría? Oye, no te hagas el chistoso, Urbano. ¿Qué chistoso ni qué nada? Yo estoy demasiado preocupado para estar con chistes. ¿Qué cosas te ha grabado la periodista? Yo solté la lengua. Le conté algunas cosas que había hecho para impedir que Juana sea presidenta. ¿Cómo llegaste a decir algo así? Es que ella me dijo que iba a escribir una novela. que yo podría ser el protagonista. Y por eso quería oír algunas anécdotas, cosas curiosas, ingeniosas. Ay, tú caíste redondito. Sí, pues, caí como un cojudo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo único que me queda es irme del pueblo por algún tiempo. ¿Ya no vas a esperar que destituyan a la Juana para que vuelva a ser presidenta? Después de lo que dije en la grabación, eso es imposible, comisario. ¿Y cuándo te vas? Si es posible, esta misma noche. ¡Nati! ¡Nati! ¡Espera! ¡Tengo que contarte algo! Perdóneme, señora Lucrecia, pero no deseo hablar con usted. ¡Nati! ¿Qué pasa contigo? Señora Lucrecia, me he peleado con mi hermano José, que es la única familia que tengo. ¿Y yo tengo la culpa? En parte sí, señora Lucrecia. Por hacerle caso a usted, he quedado mal con mi hermano y hasta con el Mateo. Pero, Nati... Todo me pasa por hacerle caso, señora Lucrecia. Me he vuelto una mala persona y yo no quiero ser así. Quiero estar bien con mi hermano y con su familia. No estarás hablando de la Juana, ¿no? La Juana es mi cuñada, señora Lucrecia. Y aunque no me guste, tengo que reconocer que no me ha hecho nada y que es una buena presidenta de la comunidad. Nati, ¿cómo puedes decir eso? Estoy diciendo la verdad, señora Lucrecia. Juana es una mujer que se esfuerza por apoyar a la comunidad, mientras que otras solo estamos hablando mal. Ya no quiero seguir sus consejos, doña Lucrecia. Nati, no seas desagradecida. Perdóneme, pero creo que usted es una mala influencia para mí. ¡Qué insolencia la tuya! De repente, señora Lucrecia, pero no quiero quedarme más sola de lo que ya estoy. Así que, permiso, debo irme. ¡Nati! ¡Vuelve aquí! ¡Nati! ¿Qué pasó, Juana? Hablé con el funcionario del ministerio. Le mostré los libros y los cuadernos del comité del vaso de leche. ¿Y qué te dijo? Que todo está en orden. No hay ningún problema. ¡Ah, qué bueno! ¿Y la denuncia? Me dijo que vino un señor alto y gordo de Saimalayacta a hacer la denuncia. Mi tío Urbano. Sí. Y que por eso debían comprobar de que todo estaba en orden. También me dijeron que esta denuncia era para resolverla en las oficinas y que la policía no tendría que intervenir mientras se revisaban los libros. Entonces, también fue Urbano quien metió en esto al comisario. Sí, pero yo conseguí que me dieran ese documento donde aparece que todo está en orden. Me alegro mucho, Juana. Pero además, me han ofrecido arreglar el salón comunal de Saimalayacta y hacer más capacitaciones para los jóvenes. ¿Verdad? Ay, estoy muy orgulloso de ti. ¿Sabes cómo hacer los trámites y las gestiones con las instituciones? Para eso soy presidenta, José. ¡Vamos, señora presidenta! ¡Vamos, José! Rosita linda, linda, Rosy, yunca, patiña, sirguanita, Rosita. ¡Calla, imbécil! ¡Valentín, no lo golpees! ¡Tranquilízate, por favor! ¿Vas a defenderlo después de lo que te hizo? ¡Han sido ellos! ¡Te hemos dicho que te calles, carajo! ¿Por qué dices eso, Valentín? Porque es un pobre delincuente. No creerás en las palabras de un delincuente, ¿verdad? ¡Vamos, andando y calladito! ¿Dónde lo llevarán? ¡A la comisaría! ¡Esperen! ¡Ángel! ¿Cómo sabías que él estaría aquí? Me avisaron de la comisaría de Saimalayacta. ¡Ese comisario es su cómplice! ¡Me amenazó! Ángel, tranquilo, no hagas mucho roche. Hay que llevarlo rápido. ¡La policía! ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Karina Equipa Guarmi, para Florecer Mujer, es una producción de Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas. Muy bien, amigas y amigos. Aquí acaban de escuchar ya el capítulo número 23 de Ticker in Equipar Warmi para Florecer Mujer. Así que un poquito le vamos a resumir lo que ha tratado en esta tarde la radionovela. En donde podemos observar que Van, dice ayudar a Isabel, está viva pero se rompió la pierna. El comisario se excusa diciendo que fue a buscar ayuda y se entera de que Henry se fue a Samayasta y se altera. Richard recupera la grabadora de Isabel, mientras que Juana, José e Isabel se van a 3 de mayo y aclaran la denuncia de Juana y además ella consigue con lo que le dan ayuda para su comunidad. Henry se encuentra en la terminal de buses con Rosita, Valentín y Ángel. En este último apunta con un arma a Henry y se lo quiere llevar. Nati, por otro lado, decide que ya no quiere hablar con Lucrecia porque ya no quiere hacer daño a nadie. Urbano, al no tener la grabadora, decide irse del pueblo por un tiempo. Así que más o menos eso pudimos observar ya finalizando la radionovela. Exactamente. Y así que, Cristian, ¿qué te ha parecido? Bueno, me ha parecido que es una radionovela que está a punto de terminar, porque hoy termina, y se están desglosando un poco, se están desmenuzando un poco los temas a tratar en torno al tema de violencia, en específico violencia contra las mujeres, que habla esta radionovela. Tú tienes algunos datitos por ahí. Sí, exactamente, eso, ¿no? Ya que estamos en este tema que es tan nuestro y que debemos seguir hablando, lo que tenemos que la ley 243 sostiene, dice en el artículo 148, el acoso político contra mujeres, quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político pública y o de sus familiares durante o después del proceso electoral, que impide el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privada de libertad de 2 a 5 años. Eso es muy importante siempre también reconocer este tipo de leyes, la 348, que también ayuda a poder expandir, ¿no?, nuevas ayudas sociales e individuales también para nosotras las mujeres. Y siguiendo con la violencia política contra las mujeres, el artículo 148, quien o quienes realicen actos y agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública y o en contra de sus familiares para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 o 8 años. Así que, amigas, amigos, ya sabemos más o menos a dónde podemos regirnos. ¿Qué le puede pasar a las personas que aplican este tipo de hostigamiento y violencia hacia las mujeres electas, principalmente? Cristian. Sí, vamos a continuar con algunos datitos más. Terminamos de hacer estas lecturas y nos entramos de lleno a una discusión sin retorno con Alejandra. ¿Ah? En Bolivia, la mayoría de las mujeres, entre comillas, conviven con una sobrecarga de trabajo combinadas con las tareas del hogar y de cuidado a la familia, con las actividades productivas y económicas. Además, dicha contribución de las mujeres a la sociedad es invisibilizada o, peor aún, desvalorizada. Los datos del analfabetismo de las mujeres son mayores a la de los hombres. Quiere decir que hay más mujeres que no saben leer y escribir que hombres. Las oportunidades de acceder a mayor y mejor educación, así como a trabajos mejor pagados, es menor en las mujeres. Por esos roles reproductivos, esos roles de trabajo doméstico y de cuidado a la familia, se debe esto. Esto es un dato que nos lo pasan la gente de Promoviendo la Equidad de Género y los Derechos de las Mujeres. Es una organización cochabambina que hizo un estudio sobre este tema en el año 2007. Alejandra, ¿en qué lugar se encuentran las mujeres? Nos lo hemos preguntado muchísimas veces acá. Y según estos estudios, ya los he escuchado. Exactamente, no nos sentimos y estamos en una desventaja horrible, nosotras las mujeres, tanto en el espacio familiar, en el espacio político, partidista también, ¿no? A pesar de que tenemos toda una gama que pareciera maravillosa, las leyes están ahí el 50-50, pero aún hay falencias dentro de las mismas leyes y también hay aún falencia en nosotras mismas y en nosotros poder entender el espacio que se debería darnos algo por ser solo naturales, ¿no? La mujer de estar en estos espacios políticos también. Alejandra, yo te escucho y se me viene a la cabeza el tema que hoy hemos planteado a la gente que nos escucha, a la gente. En realidad esto es un tema que debería plantearse no solo en una cabina de radio. Esto es un tema que se debe plantear a las organizaciones sociales, a los ciudadanos de a pie, a los peatones, al ciudadano en general, a la ciudadana. Contra la violencia hacia las mujeres, un horizonte de lucha. Y la pregunta es, ¿por qué la violencia hacia las mujeres es un horizonte de lucha para mí que soy hombre? ¿Por qué es un horizonte de lucha para el presidente que es el presidente, para el diputado, para el refresquero, para el pasancallero? ¿Por qué un horizonte de lucha la violencia contra las mujeres, Alejandra? Mira, yo he venido ya reflexionando durante ya 3 semanas, ¿no?, que he estado aquí en la radio, en la cabina, el poder analizar esta radionovela, que es muy importante, y lógicamente, ¿no?, que este espacio no es solamente para nosotras. Esto es un trabajo compartido, colaborativo, que también necesita de una retroalimentación, se llama, ¿no?, de una ida y vuelta de entre los radioescuchas y nosotros, Cristian. Así que me ha parecido muy importante lo que planteas, porque también los radioescuchas han estado participando. Obviamente sentimos también una gran ausencia de la participación, pero es por esta gama de tantos problemas que hay en nuestra sociedad que tenemos que preocuparnos por eso, por nuestra casa, por traer alimento a nuestras casas. Bueno, yo no hago tanto eso, pero a mi mamá yo la veo sufrir en ese sentido, y vos también, me imagino. Pero obviamente que tenemos toda esta gama también política, económica, que siempre lo hemos dicho, y vos, Cristian, siempre lo marcás, que lleva toda esta, ¿cómo decirlo?, una telaraña que, ¿cómo se dice?, que evita poder ver, abrir nuestros ojos, nosotras y nosotros, y poder entender que este es un conflicto también de nosotros, que también no solamente sería lindo también de que participen los hombres y puedan entender, pero obviamente que no lo van a hacer. Y obviamente que también contamos con un porcentaje bajísimo de que realmente hay hombres que puedan llegar a esa sensibilidad política y también de entender esta problemática, pero mayormente no deberían ser ellos los importados o los interesados en este sentido, sino nosotras las mujeres empoderarnos. Todo el tiempo hablamos de empoderarnos, y por eso esta radio se está haciendo para las mujeres, para que podamos entender las leyes, para que podamos poder incluso criticarlas también al mismo tiempo, ¿no, Cristian? Más o menos por ahí, digamos, ¿no? Sí, bueno, mira, yo estoy de acuerdo en varias cosas de las que dices, pero yo te planteo un horizonte de lucha, el tema mujeres, ¿por qué? Yo entiendo totalmente desde el lugar del cual tú hablas. Yo te puedo hablar como chico, como maricón, como locutor de esta radio, ¿por qué me interesa también el tema mujeres? ¿Por qué si yo no soy mujer, no ve? Claro, sería interesante que eso nos puedas compartir, ¿no? Bueno, yo creo que es un horizonte de lucha el tema de la violencia contra las mujeres, porque es un tema estructural. La sociedad está construida sobre los senos de ustedes, sobre las espaldas, y ustedes son las secundarias, ¿no? En la sociedad, y te lo planteo con ejemplo, en la sociedad se entiende que la familia debe depender, el equilibrio de la familia, la mantención de la familia, la unidad de la familia, se entiende que es la mujer la pieza clave para eso. Ejemplo 1. Ejemplo 2, la subsistencia de la humanidad depende de la mujer, porque es la que se reproduce, la que supuestamente tiene la obligación de procrear, entonces la obligación de ser mamá, pero un padre no tiene la obligación de ser padre, por ejemplo. Ejemplo 2, y te podría dar muchísimos ejemplos, Alejandra. Un hombre incluso puede acudir a comprar prostitución y una mujer no, porque no está en la concepción natural del ser mujer que ella pague por sexo, o que ella pague por sexo lésbico. Por ejemplo, hay muchísimos hombres, entre comillas, heterosexuales, que pagan sexo con maricones. Imagínate una mujer que lo haga, que debe haber muchas mujeres que lo hacen, pero no se dice, eso no se, ni siquiera se lo sobreentiende. Mucha gente sobreentiende que el hombre pierde la virginidad en el prostíbulo, y dónde pierde la virginidad las mujeres. Y entonces por eso yo planteo el tema de lucha contra la violencia hacia las mujeres como un tema, como un horizonte de lucha, porque es un tema estructural en la sociedad, porque se ha construido a partir de esa, de ese repliegue de trabajo a las mujeres, que se ha construido el mundo, que se ha construido lo que conocemos ahora como las sociedades contemporáneas. Es por eso que lo planteo como un horizonte de lucha. Totalmente, Cristian, ¿no? Muy de acuerdísimo. Y la cosa de la lucha no termina aquí, no termina con la radio, no termina con que yo algún día fallezca, no todo el tiempo ando dramatizando, pero en un sentido de que vienen generación, vienen mujeres, vienen hombres como vos, Cristian, muy pocos obviamente, que están por esa línea y entienden la estructura de toda esta gama de violencia que se ha generado desde ya hace mucho tiempo hacia la mujer, de que este mundo es para los hombres solamente, no es donde podamos nosotras estar libremente, ser felices, no. Totalmente, como vos dijiste, de acuerdísimo, la iglesia también es un elemento, es una institución también que ha permitido el poder, ¿cómo decirlo? El poder evitar también el desarrollo de la misma mujer, vistiéndonos, decirnos a quién debemos creer, decirnos a quién debemos amar por sobre todas las cosas, que eso es lo que las religiones dicen, ¿no? De amar a Dios por encima de nuestros dolores, por encima de nuestro parto ahí que estamos muriendo, ¿no? Por encima, digamos, de nuestro marido también. Nosotras quedamos de último y donde no les importa una vaina como nosotros realmente nos sentimos. Esa es la violencia totalmente radical, ¿no? Y por eso se dice mucho a las mujeres creando, por ejemplo, que les dicen que son radicales, que no son de esta época, que son extraterrestres, que son unas lesbianas, como si solamente eso fuera lo meramente dicho o lo superficial. ¿Sabes qué? Mira, me quedo con eso que has dicho de último. Las mujeres creando son unas extraterrestres, son unas locas, son unas etcétera, etcétera. La sociedad plantea esas visiones sobre ellas porque ellas han asumido muy bien el tema de un horizonte de lucha, el tema de violencia contra las mujeres, y tomar la violencia contra las mujeres como un horizonte de lucha, y vuelvo a la discusión acá, como un tema estructural, que si tú luchas en dirección a ese horizonte, cambias el destino mismo de la humanidad. Mañana que las mujeres en todo el mundo puedan abortar, cambia el destino de la humanidad. Cambia la educación, cambia la política, cambia un montón de lo que ahora conocemos y de las formas en que funciona hoy la política, la economía, etcétera. Y es por eso que es una lucha, porque hay gente que se opone. Totalmente. Hay gente que se opone a ese cambio de estructura en la humanidad y en la sociedad. Hay mujeres que no están de acuerdo con que ustedes decidan sobre sus cuerpos. Hay mujeres que no están de acuerdo de que yo como maricón mañana, si me da la gana, pueda ser transexual. ¿No ve? Y es por eso yo, Alejandra, que te comparto el tema de violencia contra las mujeres como un tema de estructura de la sociedad, ¿no? Y que si nosotros nos empezamos a militar en esa lucha, estamos tratando de cambiar algo. Es por eso que es político también. Claro, Cristian, y principalmente compartirles a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Por eso es que hablamos de estos temas, por eso es que para ustedes tampoco es nada fácil poder entenderlo, porque hace mucho tiempo yo ni siquiera, ¿no?, las entendía, pero cuando viví ese tipo de diversas formas que ya la hemos visto, la hemos escuchado en la radionovela de... Sigue, por favor. Ah, dale, creí que me ibas a decir algo. No, es que no quiero que nos saltemos de tema, Alejandra, ya, quedemos, dale, no discutiendo sobre esto. La gente está participando masivamente. Buenísimo. En el chat. Eso es lo que quería que participe. Antes que entremos con la compañera, con la niña doble C, vamos a discutir un poco y vamos a responder a la gente. Vamos a leer. Glenda. Tengo amigas que son disque feministas y siguen sometidas a sus cortejos. Glenda también dice, pregunta, ¿qué es la lucha contra la violencia? Entonces, si se permite y se acepta el machismo, dice. Alex, existen centros nocturnos para mujeres y vaya que van muchas. Marco Góngora, soy catequista y creo que no deberían hablar mal de la iglesia. Responde tú primero, porque yo estoy con la espuma saliendo de la boca. Sí, yo te entiendo muy bien, Cristian. Yo también estoy tratando de controlarme, ¿no? Pero a ver, uno que mencionaba las disques feministas, obviamente esto se trata de un desarrollo continuo, una contradicción continua que nosotras y nosotros debemos tener. Entonces, obviamente que hay personas que se dicen ser feministas, yo también las conozco, y no se debe dar tanto por ese comentario, tal vez incluso misógino o de querer desprestigiar a una mujer, sino que cada una de nosotros vamos encontrando, nos vamos redescubriendo, y es un momento donde ya llevamos una crisis y tenemos que sí o sí pues tomar una postura, sí o sí decidir hacia este horizonte de lucha que todas nosotras debemos unirlo. En cuanto a nuestro amigo que... Lo de la iglesia. Uy, creo que va a ser para largo. Sería genial que él venga algún día y nos juntemos a charlar tomando un café, ¿no, Cristian? Donde vos puedas revolcarlo. Pero lo primero que podemos responderle es que la iglesia es la primera institución que ha asesinado a muchas personas durante muchos años desde su existencia. En donde incluso yo he ido a todas las iglesias, ¿no? De donde se nos adoctrinan a nosotras cómo debemos ser como madres, cómo debemos comportarnos ante la sociedad, cómo nosotros debemos comportarnos y tratar bien a nuestro marido. Entonces, creo, y no me sorprende la verdad que alguien comente lo del tema de la iglesia, porque es algo que ahí obviamente les duele y obviamente tampoco lo entienden, y se lo digo así, ¿no? Deberían también Se lo dices en mala onda o en buena onda, porque en creo muy mala que, onda, muy que mala el onda, comentario obviamente. De él lo dice en buena onda, o sea, ¿no? Ya, pero creo que es un momento de que también nosotras y nosotros debemos parar nuestra oreja y ver más allá de nuestras narices, obviamente. Entonces, la iglesia sabemos que es una institución que ha masacrado a muchas mujeres diciéndole bruja, ahora puta, ahora no sé qué, en el siglo XXI, un montón de cosas se inventan, ¿no? Así que no tú es ¿Tú eres sentido. Católica? ¿Tú eres alguna religión? Yo no soy atea. Bueno, yo sí creo en Dios, aquí lo digo en público. ¡Wow! A ver, ¿me dejas contestar? ¿Quieres seguir? Dale, seguí nomás porque yo ya... Bueno, para Glenda, tengo muchas amigas que son disque feministas. Ha ocurrido con todas las luchas, creo, ¿no? La lucha LGBT lo mismo, la lucha de las mujeres, la lucha de los animalistas. Muchos colectivos, organizaciones, incluso gobiernos han cooptado estas luchas y ahora levantar la bandera del feminismo está de moda, ¿no? Entonces podemos encontrar a cualquier mamarracho que se declare feminista o mamarracha, porque que yo le diga o insulte a una mujer o me dirija con una forma particular en el lenguaje no quiere decir que yo estoy cometiendo violencia. Yo estoy planteando una posición, ¿no? Hay muchísimas mujeres que se han metido al feminismo porque han encontrado ahí un negocio lucrativo. ¿No ve? Ya, dale. Para Alex, existen centros nocturnos. Por supuesto, pues, Alex, que existen centros nocturnos para mujeres, pero no es lo mismo prostituyente hombre que prostituyente mujer. Eso hay que tener muy en cuenta y analizarlo, un párrafo aparte ese tema. Y también es un párrafo aparte lo que dice nuestro amigo Góngora, el catequista. Mira, la iglesia y el ataque no va a los curitas, no va a los catequistas, no va a la gente que cree en la iglesia católica o cualquier iglesia. El ataque va a una iglesia como una institución de poder. Entonces, si nosotros criticáramos aquí al gobierno, que también es una institución de poder, y alguien viene y nos dice, no hablen mal del gobierno, eso se llama censura. Lo mismo con la iglesia, hay que criticar con la iglesia. No, hay que criticar a la iglesia, ¿no? No pueden haber creyentes acríticos, no pueden haber creyentes creyentes a ciegas. Hay muchísimas cosas que discutir en la iglesia y lo vamos a discutir seguro en algún otro espacio radial. Soy mujer, nos comparte otra reflexión. Comparto todo lo que dicen, pero lo de las mujeres creando es algo que no tiene sentido para cambiar una sociedad para bien. Glenda agradece a Alejandra, sirven todas tus reflexiones, dice. Alejandra, quiero comentarles que Alejandra es y está en proceso de ser parte de Mujeres Creando, así que le vamos a dar espacio a ella para que responda. Bueno, Cristian, justo me ganaste, ¿no? Que tenía que decirlo yo todavía. Es que me gusta presentarte, ¿ah? Sí, sí, lo sé siempre desde que me conociste. Pero sí, la verdad que yo, miren, chicas, estoy yo formándome en la escuela, ¿no? De nuestras amigas ya viejísimas que vienen ya hace, incluso del movimiento hace como, ¿cuántos años vienen? 20, 30 años, ¿no? A trabajando el feminismo. Algo de 25 años llevan. 25, ¿no ves? Entonces, creo que ya era tiempo de que yo también tome una posición política. Todo el tiempo menciono esa cuestión. Y mi madre me lo decía antes, que cuando era adolescente y no sabía qué hacer de mi vida. Entonces, ahora yo he tomado la postura de tomar acción, de hacer algo en nuestra sociedad y también para mí, ¿no? Porque yo, obviamente, como decía Glenda por ahí, yo también era manipulada por mis novios, ¿no? Porque no entendía todavía el horizonte todavía de mi vida. Entonces ya hubo un momento en que decidí tomar la decisión y ahora, obviamente, lo digo con orgullo, con mucha emoción, con mucha energía, que soy parte de Mujeres Creando. Entonces, obviamente que me voy por la institución de ese que mencionabas, ¿no? De la iglesia, que es obviamente todo un poderío enorme que no lo podemos hasta ahora ni siquiera criticar. No podemos ni siquiera nosotras hacer toda una actividad, acción política callejera, porque no, a la iglesia le pertenece, ¿no? Y Mujeres Creando el año pasado hizo la pasarela feminista, donde yo fui partícipe y ahí fui con todas mis energías para apoyar esta acción que es totalmente válida y que el espacio político, nosotras las mujeres, la podemos hacer en cualquier espacio, no así como la iglesia, los evangelizadores se ponen en la ramada, pues, llevan su micrófono y empiezan a decir un montón. ¿Por qué nosotras no debemos también decir eso? Entonces creo que por ese sentido falta mucho que conocer y falta mucho por poder acercarse igual y no tener miedos nosotras. Y siempre es bueno, a veces fácil criticar de lejos, pero no acercarse verdaderamente y entender el movimiento, que es totalmente lejos de lo que alguien comentó, ¿no? Ahí de que no hay una acción política, no sé qué. Es totalmente la propuesta. Soy mujer. La propuesta la dice propuesta no tiene sentido para cambiar una sociedad para bien. Creo que te sorprendería entender y leer un montón de libros que ha escrito María Galindo, todos los movimientos feministas que han escrito, te romperías la cabeza y tendrías que leer mucho más para poder entender este tipo de acción. Entonces, falta mucho por conocer. Y en ese sentido, ¿no? Yo digo lo que digo y también conozco a personas religiosas que obviamente son muy admiradas para mí, desde incluso el movimiento humanista que también estaba yo trabajando desde ahí. Tenemos a Gandhi, tenemos a Martin Luther King, que son grandes, pero también hombres, ¿no? Y creen en Dios, ¿no? Y creen en Dios. Entonces yo... Martin Luther King, absolutamente cristiano. Exactamente, totalmente cristiano. Entonces, pero también, ¿dónde se dejaban estos hombres? ¿Dónde dejaban la posición de su esposa? Estaban en su casa, estaban criando a sus chicas, a sus hijas, y ellos estaban salvando el mundo. Entonces, ahora también toca volcar esa situación, que obviamente es natural. Nosotras, ya lo dije, tenemos ese espacio ya ganado y debemos tomarlo y recuperarlo ya. Sí, mira, vamos a cerrar con este comentario. Dios los va a castigar, comenta el compañero catequista. Siempre, y a ver, Marco Góngora, te digo una cosa, yo también he sido catequista y yo soy maricón, yo soy homosexual y creo en Dios, pero no creo de manera ciega. Yo no creo que la iglesia como una institución sea una institución sagrada. Creo que hay que criticarla. Y si Dios nos castiga, bueno, yo te digo que yo no creo en un Dios de sometimiento, castigador, que evoca el miedo para que la gente se aferre a él, para que la gente crea de manera obligada. Creo que el miedo, el infundir miedo, el transmitir miedo, como lo estás haciendo tú, y como les debes decir, yo me compadezco con los niños que tú educas en el catecismo, si lo que les enseñas es a tener miedo. Es preocupante, la verdad. Es preocupante. ¿Ah? Hay que enseñar a la gente a amar, a ser libre. Y creo que va por ahí el camino. Alejandra, cerramos contigo. Sí, cerramos. No, a ver, en ese sentido, lo de nuestro amigo, le mando un saludo, obviamente, porque eso no se trata de que nosotros seamos enemigos, pero creo que no deberías tú hablar en nombre de Dios. Dios, creo, o lo que poco que yo entiendo, es que Él habla, transmite, se comunica con nosotros de diferente manera. Así que en ese sentido, yo te digo paz, mi hermano. Es un recurso fascista lo que está haciendo el compañero. Totalmente. Alejandra, vamos no a un cortecito musical, rápidamente. Sí, nos vamos con la logia, con el tema mujer, así que dele, Milka. Disfrútenlo, ¿ah? ¿Eh? Un día más de esperar y esperar. Mujer, sin prisa ni hogar, sabes bien que el atardecer te sonreirá y yo lo veré morir feliz. Es duro elegir entre amar y solo existir. Volverá el amanecer y tú estarás en él. Debía de pasar. Y sé que es libre el dolor, y yo siempre fui libre con él. Y sé que es libre el dolor, y yo siempre fui libre con él. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Bien, y seguimos acá en esta cabina tan bonita, en esta cabina tan orgásmica. A mí me produce eso, lo he dicho desde que empezamos el ciclo en esta radio. Una cabina excitante, placentera. Y ha llegado la hora, ustedes la esperan siempre, la gente que de manera frecuente escucha nuestra radio. Ella es Julia Dolores, está con nosotros esta tarde para analizar y equilibrar un poco lo que hemos discutido con Alejandra. Julia, antes que hables, te puedo comentar un poco la masiva participación de la gente. Incluso un compañero catequista nos ha dicho que Dios nos va a castigar. Y por plantearle hoy, Julia, que la lucha contra la violencia es un horizonte general, es un horizonte de lucha, estar en contra de la violencia hacia las mujeres. Alejandra se lo reconoce como de manera en primera persona, como mujer, como integrante de un colectivo feminista, y yo lo planteo como un recurso estructural, que si mañana empezamos a luchar todos contra la violencia hacia las mujeres, cambia el destino inclusive de la humanidad. Es por eso que para mí es un tema estructural. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Ale. También Mirka acá acompañándonos. Interesante la objeción del compañero, ¿no? Creo que siempre pues hay una posición, ¿no?, con respecto a lo que propone la iglesia, y creo que la iglesia ha sido una institución, bueno, no ha sido, es una de las instituciones principales que se ha encargado de girar en torno o jugar con el tema de la culpa, ¿no? Entonces, la Biblia, de hecho, es un libro que es machista, y en la mayoría de los escritos siempre propone a la mujer la que esté debajo del hombre, la que tiene que obedecer y someterse al hombre, ¿no? Entonces, si se trata de cuestionar desde ese enfoque, si se trata de cuestionar desde ese punto de vista, porque el tema central aquí es la violencia hacia las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, pues bueno, yo creo que hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que repensarlo y poner en cuestión esto, porque el mismo hecho de la idea del matrimonio, el mismo hecho de llegar virgen al altar, que si no llegas virgen al altar, entonces ningún hombre te va a querer, ningún hombre te va a aceptar. El hecho de que se perciba el matrimonio desde un enfoque en el que la mujer tiene que aguantarlo y soportarlo todo, la mujer tiene que ser la que tiene que sacar adelante a la familia. Entonces, en muchos versículos lo propone así la Biblia, ¿no? Entonces, profundizado en sus análisis y todo con los miembros de la iglesia, donde sale, ¿no?, esta cuestión de que la mujer tiene que obedecer al hombre, sino luchar por la familia, que Dios así es que lo dice, y estuvo la mujer, incluso, ¿no?, desde el Génesis, que dice que salimos de la costilla de un hombre, ¿no? Entonces, ya de cierta forma es dependizar, que la mujer esté dependiendo todo el tiempo del hombre. Y aparte, igual, siempre se nos propone una imagen del hombre que lo sabe todo, que lo puede todo. Son 12 discípulas y no hay una discípula siquiera, son todos hombres. Está Jesús, ¿no? Entonces, no pueden haber curas mujeres, digamos, ¿no? Todo el monopolio, toda la hegemonía que es circulada dentro de la iglesia es por los curas, o sea, es de los por los hombres, y las mujeres, las monjas, quedan debajo en un servicio, tienen que ser serviles, tienen que ser solidarias, son las encargadas de todo el tema del cuidado, y se replica nuevamente esta idea de la mujer que está encargada para el tema de la ayuda, de la colaboración y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde ese enfoque, cuestionar Esas cosas creo que es importante. No queremos caer tampoco en un discurso moralista, ¿no? Porque creo que choca mucho que uno contradiga estas cosas que circulan dentro de la iglesia por este tema de la moral, ¿no? Entonces, obvio que va a incomodar, obvio que no va a gustar, pero si realmente te pones a analizar cada cosa que está dentro de la Biblia y el mensaje que es replicado por muchos de esos feligreses, entonces vas a caer en cuenta que la mujer siempre va a estar por debajo del hombre, sometida, siempre va a estar, tiene que ser sumisa, no tiene cierto valor en la iglesia, ¿no? O al menos en todo el discurso, ¿no? Por ese lado. Y Julia, muchísimas gracias. ¿Y cómo entendemos la lucha, el horizonte de lucha que te estamos planteando, luchar contra la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tiene que ser un horizonte político no solamente para las mujeres? Ahora lo toman colectivos de toda clase. El Centro Cultural San Isidro es un ejemplo que tiene un área de género y de identidad justamente para ver, para colar, para filtrar el machismo que pueda haber en una organización. Solo te pongo un ejemplo. Es que, Cristian, creo yo que hemos llegado a la altura de que no es una lucha ya solo de las mujeres, digamos, ¿no? Sino también hay que cuestionar las masculinidades, ¿no? Entonces, desde una posición de qué es ser masculino, de que hay muchos hombres también que ya que están entrando un poco en esta lógica del feminismo. Entonces, creo que ya no es una cuestión solo de mujeres, a pesar que Mujeres Creando lo propone, ¿no? Como solo una lucha de mujeres. Aquí Ale probablemente nos pueda extender un poco más esa visión o esa percepción. Pero también hay otros colectivos o otras organizaciones que plantean empezar también a ver esto de las masculinidades, ¿no? De las otras masculinidades que se pueden dar. Sí, Alejandra. Sí, un poquito respondiendo a lo que planteaba también. Muchas gracias, Julia, porque es importante también tu aporte. Nos ha servido bastante y les ha servido también a los radioescuchas escucharte, ¿no? Y poder entender en este tema tan complejo que muchas y muchos no lo podemos entender y no lo queremos escuchar y no lo queremos criticar tampoco, ¿no? El tema de la iglesia, con todo respeto ahí. A ver, lo del tema de Mujeres Creando. Sí plantea una lucha desde las mujeres para las mujeres, ¿no? Pero en un sentido más de sabiendo de que este sistema obviamente es todo machista, patriarcal, y no le va a interesar a la mayoría de los hombres poder despenalizar el aborto, por ejemplo, ¿no? Porque a ellos no les afecta directamente, pero más les afecta a la mujer, la que se desangra, la que está ahí muriéndose. Así que por ende se entiende que Mujeres Creando acciona y cree que esto puede solucionar todos estos conflictos y por eso estamos ahí formándonos, estudiando un montón y accionando también en la calle como un espacio político, ¿no? Sí, a ver, vamos a quitarnos nuestra ropita, vamos a quitarnos nuestras organizaciones a las que somos parte. Y entrar, a mí yo respeto muchísimo, yo me he leído los libros de María Galindo. Absolutamente todos menos el último que ha sacado, y entrar a hacer algunas preguntas. A mí me encanta preguntarles a ustedes, ¿eh? Ustedes hablan de temas de alianzas, de que la lucha es un tema estructural. Creo que coincidimos. Si mañana la lucha de las mujeres se hace realidad, cambia el rumbo de la humanidad, ¿no? Desde el feminismo, desde otras corrientes queer, etcétera, etcétera, que han ideado las mujeres, plantean la no violencia, plantean el cierre de fuerzas armadas, plantean la no explotación de la, entre comillas, madre tierra. Entonces son luchas, son ideas que han salido de las mujeres, ¿no? Y que esas luchas mañana se hacen posibles, se hacen realidad, cambiaría el mundo, lo vuelvo a decir. Y en tema de alianza, ¿cómo vamos, Julia, Alejandra? Tú dices, Julia, ya no es pues solo tema de las mujeres. ¿Y quiénes son esos otros que no son las mujeres o otras que también están en el mismo carro? ¿Quiénes son los aliados en temas contra la lucha hacia la violencia. Por ejemplo, ¿no? Tú planteas bastante el tema del feminismo y eres hombre. Por más que seas maricón o lo que seas, pero eres hombre, ¿no? Entonces eres varón. Entonces, de hecho, ya hay un planteamiento, digamos, ¿no? O puedo atreverme a decir que uno de los aliados podría ser los LGBT, digamos, ¿no? Las mujeres transexuales, ¿no? Entonces, que también podrían incorporarse o tal vez nosotras incorporarnos a la lucha que ellos tengan, ¿no? Que ellas tengan, por un lado, ¿no? Después igual, no sé si con el tema este de ONG, porque de alguna forma todo esto del... ¿Tú no crees en los derechos, ONG? ¿Eh? Es que, ¿sabes? Es una cuestión bastante comercializada y con un discurso ya un poco gastado, repetitivo, ¿no? Respecto a los derechos, respecto a muchas cosas. Creo que eso también hay que volver a replantearlo. Lo que sí me molesta mucho del tema de las ONGs, en muchas, es de este discurso de salvador, de héroe que vienen a enseñar, a ayudar a las personas, reduciendo bastante la propia capacidad de todas las personas con las que trabajan, digamos, ¿no? Y nos hacen entender además que la ayuda, el salvoconducto, digamos, siempre es lo financiero, ¿no? Claro. Te financio tu proyectito. Y te estoy haciendo un favor, digamos, ¿no? Tú tienes que terminar estando totalmente agradecido conmigo, ¿no? Entonces, y cómo se va proponiendo también esas cuestiones. O sea, reduce totalmente la capacidad, vuelvo a repetir, de las personas con las que trabajan, ¿no? Y se ponen una camiseta de superhéroe, ¿no? O de superhéroe. Alejandra, la misma pregunta. ¿Quiénes son los aliados en tema de lucha contra la violencia hacia las mujeres? Mira, para mí, las primeras alianzas, y lo dice Mujeres Creando, dice: mujer que se organiza no plancha más camisa. Me gustó mucho porque... las primeras alianzas que debemos crear no somos nosotras las mujeres, estamos muy dispersas y este sistema patriarcal se ha organizado para que nosotras no nos comuniquemos, no nos entendamos y no nos querramos por último a veces, ¿no? Pero me parece muy interesante también plantear que hay alianzas, por ejemplo, el Movimiento Humanista, que son amigas y amigos que están trabajando desde el interior de cada ser humano las problemáticas, ¿no? Pero obviamente no lo plasma solo en esta temática de la violencia hacia las mujeres, sino en general, en hombres y mujeres. Es el primero, el que conozco más o menos también, es que han salido de la Casa de la Mujer, por ejemplo, les cuento, de Construir, que son también sociólogos, sociólogas, principalmente sociólogos, ¿no? Amigos ahí de sociólogos de mi madre, ellos están trabajando, por ejemplo, con un proyecto, ¿no? Y trabajan desde los hombres, poder ayudarles a ellos a entender que también, creo, las mujeres necesitan su espacio, las mujeres necesitan apoyo de sus hombres, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso más o menos, y las ONG, ni qué decir, no están ahí para aprovecharse de los proyectos estos que surgen, que intentan hacer algo, que intentan salvar el mundo, que intentan mejorar nuestra calidad de vida, pero por encima se pone lo económico. Es como es totalmente este sistema capitalista en donde se pone en primer plano lo cuantitativo en vez de los resultados o los cualitativos, ¿no? Y ninguna de las dos me ha dicho el Estado, ¿eh? En este colegio, en esta educación, en esta cabina, etcétera, etcétera, tanto nos hemos jactado de hablar y hablar de la ley que vienen, que son líricas, son retóricas del Estado, de los gobiernos, y aquí ninguna de las dos me ha dicho: yo como mujer me siento apoyada por el Estado. ¿Por qué? Es que no, yo como mujer no me siento apoyada por el Estado, ni en el sistema judicial, ni en nada. Si en algún momento alguien me agrede física, psicológicamente o violenta contra mí, o sea, el menos respaldo que voy a tener, o sea, la inseguridad más grande que voy a tener va a ser justamente con el sistema judicial, digamos, ¿no? Por todas las cuestiones que también hemos estado ya poniendo acá en mesa. O sea, es un sistema que está totalmente mal, que hace pasar por muchas etapas, por muchas cuestiones a las mujeres que son agredidas, ¿no? Desde la primera oficina policial a la que asisto a levantar mi denuncia, ¿no? Entonces, es que no... Alejandra, sí, ¿por qué no te sientes apoyada por el Estado? Tú que defiendes la ley. Mira, creo que, a ver, en una clase de política, por ejemplo, en comunicación, hemos debatido lo del tema del Estado, ¿no? Que el Estado somos cada uno y cada uno de nosotros. Yo me iría por cada gobierno que ha venido aquí y se ha apoderado de estas ideas, de estos proyectos, y ahí tenemos, ¿no? El reflejo de superficial, obviamente, de la ley 348. Obviamente no me siento yo apoderada de esta ley, me siento más bien como un experimento. Un conejillo de India. Una conejilla de India, digamos, ¿no? Así. Sí, así que eso, ¿no, Cristian? Bien, muchísimas gracias. Ha llegado nuestra invitada de lujo hoy. Vamos a cerrar con ella el programa. Muchísimas gracias, Julia. ¿Cómo te has sentido hoy en esta tarde, último panel que vas a tener? Un poco triste, ¿no? Porque se acaba ya el programa Voces Fuertes, pero con muchas ganas de seguir con muchos otros programas más adelante. Justamente mañana tenemos el cierre también, que ustedes ya más adelante me imagino van a estar mencionando esta actividad grande que tenemos. Y bueno, pues para mí siempre ha sido un gusto estar acá. Muchas veces me han incomodado, pero ha sido para llevarme más aprendizaje. ¿Pero qué te ha incomodado? A ver, déjame entrevistarla. Es que déjame entrevistarla a Julia 3 minutos. ¿Qué te ha incomodado? La he entrevistado recién cuando empezamos el programa a Alejandra. Nadie me hace preguntas a mí, yo eso lo me causa un poco de gracia. ¿Qué te ha incomodado en este espacio radial? Mira, en los anteriores, bueno, en el anterior programa principalmente, ¿no? El tema que me pusiste así en sobremesa de la transexualidad y la homosexualidad, así que fue como un jaque mate, digamos, ¿no? Que me ha servido de mucho el que me haya sido la pregunta así bien y estar así un poco quebrajeada, pues creo que ha sido un punto clave para también cuestionar desde qué punto, ¿no? Que no sea solamente una verborreía que uno tenga, sino realmente poderte analizar y pensar respecto a esto que no está siendo muy considerado ahora, ¿no? Y que probablemente para muchos sea un tema muy nuevo, pero que ya vienen personas desde hace años luchando, desde hace años revoloteando ideas, desde hace tiempo cuestionando sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Principalmente. Si Julia es una experta, no experta. En marearnos la perdiz, ¿eh? Experta, por favor. Es una experta en marearnos la perdiz, unas respuestas clarísimas. Última pregunta, Julia, ¿por qué aceptaste esta propuesta radial siendo tu psicóloga, teniendo ya un libro en tu nombre y una cabina tan pequeñita como esta? ¿Sabes qué? Me quito el título, me quito de alguna forma lo que tú mencionas porque... Creo que más que el título en sí ha sido coincidir con personas que probablemente tenemos sueños en comunes, ¿no? Y creo que eso ha sido el principal motivador de querer estar en esta cabina, poder cuestionar y debatir temas que han sido súper interesantes, ¿no? Entonces creo que es eso, es personalmente, no sé si la línea, pero el coincidir en este espacio, coincidir en este lugar con ustedes, que son personas súper extraordinarias, que constantemente están criticando y poniendo a prueba, ¿no? Todas las afirmaciones que nos plantean desde la sociedad. Entonces eso ha sido principalmente lo que me ha animado a poder estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar despidiéndonos de manera general ya cuando estemos cerrando el programa. Vamos a tener todavía un poquito de Julia hoy en día. Hay más Julia para todos, exactamente. Alejandra, ha llegado nuestra invitada y tenemos un tema musical de ella. Exactamente, tenemos a la niña doble C, acaba de llegar y va a entrar a la cabina, pero vamos a ir con su tema, La Familia. Por favor, Milka. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco. mira la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Es otro día más, sintiéndome culpable. Intento olvidar, siento no tengo cura. Espero y me comprenda, porque de mis acciones, reacciones. Ya para mi edad, no puedo cambiarme, tampoco quiero. Pero si reacciono, es la desigualdad de trato de personas. Peor si se trata en la familia. Como enseñó la reina de la casa, reverencia al anciano y a su sabiduría. Así como ha nacido la inocencia de ese día. Pero que el pequeño no pierda el honor de ser menor. Se trata de respeto y humildad hacia la vida. Se trata de respeto y humildad hacia la vida. Hermano mayor, admiré su valentía. Como de pequeños me cuidabas día a día. Pasaron los años, tu sonrisa aún me llenan de alegría. Y en unas cuantas líneas para la princesa de mi vida. Me siento orgullosa, bella, hermosa, flor fresca con espinas. Como el extracto puro del alma de una rosa. Todo está en sus manos, mi guaguita valiosa. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Gracias Dios por mi familia, por mi madrecita, por mi princesa, por mis hermanos, que me dan el apoyo incondicional. Después y antes del escenario, sus rostros siempre me acompañan. Bendice Dios a mi familia. Gracias. Bien, y seguimos en la cabina de la Radio Bocina. Ustedes están sintonizando www.radiobocina.com, el programa Voces Fuertes, un programa para hablar de distintas cosas. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Qué sueño entrevistarla a ella. Ella es rapera, cantante, talentosísima. La hemos tenido en el Centro Cultural San Isidro ya en algunas oportunidades, en el Cantando por mi Ciudadanía, en algún debate, en algún conversatorio. Está con nosotros la niña Doble C. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Realmente soy muy feliz de estar aquí nuevamente. O ya la tercera vez más o menos, 3, 4, algo por ahí. Sí, la verdad estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, ¿no? Justamente para esta fecha, el 28, festejando, qué mejor este día tan especial que es para mí, mi cumpleaños, y estar trabajando, ¿no? Acá con junto a ustedes, buenísimo. La verdad, estoy muy agradecida con Dios, con mi madre y con todos ustedes los que nos andan apoyando constantemente en lo que es el rap. Por favor, un aplauso yo quiero pedir para la niña, sí, es su cumpleaños, favor. No le vamos a preguntar, no le vamos a preguntar su edad. No, por favor. Alejandra, saluda a nuestra sí, invitada. Sí, de verdad es para mí un grato tenerte aquí, ¿no? Después de tanto tiempo, el año pasado nos vimos en el Festival de la Red de la Diversidad y yo te disfruté a full, ¿no? Tu, en tu escenario, en tu espacio, que normalmente vos como mujer estás en el rap y sos una de las pocas mujeres que está dentro de este movimiento musical, ¿no? Y la verdad estoy feliz pues de que estés aquí, y bienvenida. Muchas gracias, niña. La verdad sí, hay, ¿no? Hay muchas chicas que están metidas. El problema es que a veces falta constancia, ¿no? Nos llegan o están, pero se van o no están constantemente. Puede ser por diferentes problemas o situaciones, pero la idea es seguir. Como hay alguien por ahí que me manda un mensaje y me dice, bueno, niña, me gustó que tú me digas no. Pienso que todo se puede. Yo le digo a ella, si tú tienes una meta y tus sueños es hacer, por más lejos que parezca para los que están a tu alrededor, si tú lo soñaste, pues supongo que sí lo puedes hacer. No supongo, estoy segura. Porque gracias a Dios estamos acá y bueno, se viene más todavía, así que... Qué bueno, che, igual. Oye, mira, te cuento de que... ¿Has escuchado algo de la radio de Voces Fuertes, de las renovelas acá? Más o menos. ¿Lo de San Isidro? ¿Lo de San Isidro? Sí, he estado informándome algo, sí. Ya, bueno, te comento, sí. ¿No? A ver, aquí se transmiten dos radionovelas, pero hoy es el final de Ticarinaiki Parwarmi, que es una radionovela del Perú, ¿no? Pero que el tema es violencia hacia las mujeres. Entonces me gustaría mucho también involucrarlo, ¿no? Con el rap, cómo se ve esto de la violencia dentro del movimiento del rap, ¿no? Que mayormente los poderosos y los que cantan son más visibles, como mencionabas vos, son más hombres, ¿no? Sí. Bueno, introduciendo a eso, mira, yo voy a decir, yo tuve un problema ya, yo soy divorciada, recién, yo tenía una pareja, los problemas a veces el alcohol, qué sé yo, diferentes situaciones en la cual una pareja tiene problemas, ¿no? Tuvimos muchos problemas nosotros, es algo quizá no, que nadie lo sabe, pero ya que estamos tocando ese punto, entonces me gustaría decirles, ¿no? Que demostrar sobre todo que todo se puede y que no es bueno estar con una persona que te hace daño, ¿no? Ya sea tu enamorado, tu esposo, tu hermano, tu tío, tu padre, sea quien sea, porque hoy en día en nadie se confía. Uh-huh. También tuve un problema en La Paz, que también es algo familiar, son cosas muy internas mías, pero me encantaría sacarla siempre y cuando hay una lección detrás de todo eso, ¿no? Entonces yo ahora doy gracias nuevamente también a mi madre, porque ahora ella sí cree, antes no, siempre lo dije, ¿no? Antes no creía en lo que se puede hacer. Me separé también del papá de mi hija y ahora que me ve en los escenarios dice, wow, lo que se perdió. La verdad, sí. Entonces me ve ahí. Claro, y es la verdad. Entonces, yo cuando estaba con él a mí me prohibía, ¿no? O sea, ir a cantar y todo eso. Entonces, yo por el bienestar de mi familia acepté, pero me doy cuenta que cuando uno tiene las metas marcadas y nació, porque todos nacimos para algo en esta tierra, todos somos necesarios. Y cuando uno ya descubre para qué está en esta tierra, me doy cuenta que puedes llegar a eso. Y eso que falta, yo digo que falta, recién estamos de ida. A mí me falta todavía. Entonces, todo se puede. Ahora yo estoy muy feliz, estoy con mi hija, siempre llevando también los valores, ¿no? Demostrando, explicando qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hablando siempre con la verdad, con sinceridad. Que nada sea un tabú. Porque cuando ya es un tabú o algo, también los niños van por curiosear muchas cosas, ¿no? Eso. Sí, la verdad que creo que como vos bien lo dijiste y está bien marcado, que cada una de nuestras experiencias es pues algo que nos debe dar fuerza a nosotras las mujeres para salir adelante. Y muy bien que lo compartiste, porque de eso se trata, ¿no? De lo que viviste con tu pareja, ¿no? Tus problemas familiares. Esto pues hablamos mucho también de que no es un problema solamente privado, no es de casa, ¿no? Este tipo de conflicto de la violencia es también político, ¿no? Es también que hay que hablarlo, no hay que callarnos totalmente. A nosotras las mujeres nos han dicho no hay que callarlo, que si te pega tu marido, quédate nomás ahí, no aguantalo, amalo. Tal vez algún día cambie, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo, la verdad, lo que acabas de decir. Tu batería, ¿no? Sí. Ok, pero no, yo aplaudo tu acción, que has decidido liberarte y apoderarte de ese escenario que es tuyo, de verdad. Así mismo, pues, y nos vamos para conquistar el mundo. Como dijo Dexter. Oye, niña, a ver, yo quisiera preguntarte, siendo una mujer tan guapa como... Y yo no te lo digo de manera sexista, a mí me gustan los hombres, ¿eh? Y, pero te veo tan guapa y digo, ¿por qué cantas rap pudiendo cantar cumbia para mover bien el bote, pudiendo cantar cualquier otro ritmo, te iría muy bien utilizando tu físico, pero has decidido cantar rap? ¿Por qué? porque en realidad es lo que soy, ¿no? Es lo que la vida también me ha hecho a mí, porque es lo que yo represento, lo que yo he vivido, he aprendido mucho de la calle. Y en la calle ahí uno tiene que cuidarse, ¿no? No puedo estar ahí mostrando mucho, más bien al contrario, tengo que estar siempre activada y mirando que, o sea, más que todo el respeto, ¿no? Que eso es lo que se quiere. El respeto, guardan respetos, entonces a veces no se trata tanto de mostrar, sino se trata de demostrar que uno es más inteligente, no solamente puedes demostrarte con tu cuerpo, la belleza no se ve en el cuerpo, no se ve, digamos, físicamente, por más hermoso, hermosa que sea, mientras tengas más, aparte de eso, tengas en la cabeza algo inteligente y sepas lo que realmente quieras, yo pienso que la hermosura está por dentro, ¿no? La hermosura, el ser de las personas. Eso, y ahora en cuanto a cumbia, todo eso me dice, no me da. Y me dicen, no, ya quisieran que baile, yo lo único que mueve la cabeza, de arriba para abajo. Sí. Mira, niña, es muy lindo porque yo recuerdo hace como 3 años te vi en la escena, ¿no? En la calle, como vos dijiste, es verdad que la calle es, mayormente se dice que son, ya suena hasta cliché, ¿no? Decirlo de que es de los hombres, pero me gustó mucho lo que dijiste y lo aplaudo, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Se agradece a las personas que están valorando el trabajo que se hace, ¿no? Sobre todo lo hago para demostrar que sí se puede, que todo se puede, para demostrarle a mi hija, para demostrar a mi madre, a la gente que no creyó, a mi familia, porque ahora incluso la misma familia a veces no te quiere apoyar, ¿me entiendes? No te apoya, no cree en ti. Pueden hacer muchas cosas para hacerte caer, tanto los amigos, hasta tu mejor amigo, otro que dicen, o tu mejor amiga, la verdad, yo solo creo en Dios, mi mejor amigo. No creo mucho tanto, porque hay personas, digamos, que te dan la vuelta, ¿me entiendes? Sí. Yo soy de esas personas, más que todo, que las trabajo, trato de hacerlo por mi lado, siempre visionando lo que me gusta, a donde apunto. No hay más, la fuerza de uno, las ganas, la sagacidad que uno tiene para hacerlo. Niña, ¿y cuál ha sido tu evolución ya como artista? Tú, si haces un poco una mirada hacia atrás, ¿cómo te visualizabas antes y cómo te visualizas ahora? ¿Cuál ha sido la evolución como artista? En realidad no me diera cuenta, te diré. No me diera cuenta porque creo que falta donde realmente visiono. Entonces, solamente es lo que ustedes, la que la gente apoya, es lo que me doy cuenta que hemos avanzado, ¿me entiendes? Yo digo, wow, qué bueno. Entonces, hay gente que me encantan los comentarios que me ponen ahí y yo digo, wow, qué alucinante, no puedo creer que esto esté pasando. Yo digo, wow, y falta todavía, falta. Ya van a estar viendo las nuevas sorpresitas que se vienen. ¡Qué niña, falta para más todavía! mira, para terminar esta idea y doy paso a Alejandra, sabes que yo tengo una percepción sobre las compañeras, mayormente los compañeros que hacen rap, que hacen hip hop, que siempre empiezan con una idea bastante machista en sus letras, en las formas de comunicar la música. Tú empezaste de esa misma manera, eso se va evolucionando luego. ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, se da, siempre he empezado y empecé, y recuerdo eso, cómo empecé, ¿no? Cuando yo tenía mis 12 años, me acuerdo que el freestyle estaba en su auge en la ciudad de La Paz, en las calles. Entonces yo iba y eran puros varones los que hacían freestyle, ¿no? Entonces, y eso es lo que a mí me gustaba, me encantaba demostrarles que yo sí puedo. Entonces entraba y ¡bum, bum, bum! Y el freestyle salía en el momento y sin conocer a las personas, ¿no? Y a algunos les molestaba eso, algunos chicos, pero a otros lo aplaudían, como dice, buenísimo, ¿me entiendes? Entonces, ahora, gracias a Dios, estamos más allá, seguimos haciendo freestyle, seguimos caminando en las calles, por eso yo digo, eventos, todo tiene sus reglas y su momento ahora, ¿no? Ya mientras uno se va educando también, porque todo es constancia, perseverancia, autoeducarse y seguir también, pero no dejar las raíces tampoco, ¿no? Y dónde he empezado, las calles, por ejemplo, para mí siempre ha sido mi meta, y ahora que estábamos y seguimos, vamos a seguir, así que todo esto es nuestro, así que chicas, ánimo, que todo se puede. Bien dicho, así niña, es, bien dicho. La verdad que siempre me ha gustado poder incluso, te voy a ser muy honesta, ¿no? Porque acabo de escuchar uno de tus temas, La Familia, que lo transmitimos antes que llegues. Sería, hubiera sido genial que estés aquí, lo hayas escuchado. Pero, a ver, me gusta, en el transcurso de tu evolución, he notado también que me imagino que en algún momento te han hecho bullying, ¿no? Los hombres. ¿Te han dicho? No, te cuento que no. Bueno, alguna vez quizá, ¿no? Intentaron. ¿Sabes dónde pasa eso? En las batallas, digamos, ¿no? Sí, ahí sí, en las sí. batallas de... Sí, me dijeron que... Es que eso es lo que a mí me encanta, porque a veces no tienen qué decir. Tratan de agarrarme de algún lado, mientras traten de agarrarme de otro, de ese lado, que ellos lo ven bajo. Para mí lo bajo es él, ¿me entiendes? Lo agarro del otro lado y ¡boom! Se lo lanzo para él. Me dicen, ay, ¿y dónde están tus faldas? Pues con faldas igual te piso, le digo. Galla con agallas. Sí, para la batalla de gallos. Eso, ¿ah? Sí. En las batallas las chicas son bien ofendidas. Siempre los hombres recurren al tema sexual, ¿no? Para tratar de ganar en la batalla de freestyle. ¿O estoy equivocado? Te cuento que en realidad entre las batallas de freestyle entre hombres o mujeres se van a insultar o van a tener sí. Yo tengo los tips más grandes, no, y yo tengo tips, ¿no? Entonces, como una vez lo dije, los calificadores y los jurados siempre tratan de, o bueno, tienen que calificar, o es la manera de la calificación más correcta, que uno pueda tener más inteligencia que palabras vulgares, saber salir incluso de las palabras vulgares. Entonces, todo eso se va calificando. Y ahora, si entre ellos se agarran a huevazos, digamos... Ay, no, ya. Bueno, está permitido aquí decir lo que sea. ¿Sí? Una preguntita Dale. Chinchosa. A ver, dime. ¿Cómo ves esto de la normalización, la normativización, si se quiere llamar así, si vale el término, al hip hop? Viste que antes los chicos prohibidísimo que pintaban, que pintarrajeen una pared. Ahora hay proyectos culturales que han normalizado la actividad, pero le han puesto algunas condiciones. Ok, pinten esta pared, pero háganme un mundo, un dios, y está permitido. Ah, bueno. Para empezar, en cuanto al apoyo que se... Eso ya depende, ¿no?, de las personas, si es que ellos aceptan. Antes, el graffiti es libre. Es como decir, a mí no me pueden decir qué es lo que yo tengo que escribir en mis letras, porque estaría cambiando. Por eso me pongo a hacer reggaetón, ¿ves? Sí. Entonces, no... No, eso se debe respetar, cada uno, cada grafitero, supongo, si yo soy grafitera, yo voy a grafitear lo que a mí me gusta, lo que quiero expresar, lo que quiero que vea. Ahora, si el dueño de la pared me dice a mí, no, vas a pintar un mundo, entonces supongo que me estará pagando, ¿me entiendes? Ya. Entonces supongo que me está pagando, pero ni aún así se debe cambiar, es como querer doblegarte, ¿me entiendes? Entonces, pienso que eso no debería pasar. Pero si quieren un arte, digamos, como pintura que ellos quieren, entonces me estás contratando y yo lo aceptan, bueno, se puede hacer, ¿no? En cambio yo soy así, a mí no me cambia, a mí no me dicen qué escribir, yo prefiero escribir lo que quieren, y si me quieren en algún lugar, en algún concierto, como acá, en una entrevista, donde sea, va a ser porque les gustó lo que yo hago, no por lo que ellos quieren que yo haga, ¿no? Eso, yo pienso que no hay reglas en cuanto al rap y a lo que es el hip hop. Y claro que hay apoyos, ¿no?, de otros lados, pero eso te ponen a veces reglas, ¿no? Sí. Eso es lo que el rapper de la calle no le entra y no le va a entrar y no le va a gustar, porque no le gusta que les dominen. Para eso yo me voy a trabajar a un lugar y espero que me paguen cada mes. Pero en cambio yo soy flojísima. Por eso me hice rapper, así que... No, mentira. Yo siempre he sido rapper. Pero gracias a Dios ahí estamos haciendo más y más adelante. Che, hay una preguntita, si no, cortita. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el rapper? Como decís, me gusta. Ay, Dios mío. En realidad, yo escuché eso a mis 7 años, ¿me entiendes? Cuando yo no sabía qué era rap, no sabía qué era eso. Yo dije, wow, ¿y qué es eso? Me encantó, me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo que hasta mi mamá le dijo, yo quiero bailar eso, le dije a mi mamá, ¿no? Y mi mamá, ¿de dónde? Ya ni sabía. Y me pone una faldita y con una cinta. Bueno, así empecé, que fue a mis 7 años. Y era Vanilla Ice, no sé si lo escucharon. Vanilla Ice. Yo lo bailaba igual. Solo en empecé, mi casa. No me olvido. Y ya bueno, con el tiempo ya empecé a mis 10, 11 años, 12 años ya. Pero así, a meterle como tiene que ser, ¿no? En la calle, con los freestyle y todo eso. Niña, y para irnos un cortecito musical, Alejandra se va a preparar ahí. ¿Te ha costado ser visible? Porque hay muchas chicas ahora que van y cantan. Cada jueves se juntan en la Manzana 1, que es un espacio cultural acá en Santa Cruz. Pero yo no las conozco, o sea, yo no las ubico su nombre. En cambio, a ti te ubico, sé lo que hace. Te hemos tenido acá en San Isidro en algún conversatorio o cantando a veces. ¿Te ha costado ser visible, ser una rapera visible? En realidad, para poder estar donde estoy, gracias, en serio, por el detalle, solamente yo hice rap, iba donde tenía que estar, y solamente meterle pasión, ganas, empeño, que no tengo otra cosa más en la cabeza, la verdad, solo fue así, y ahora estamos acá, y también allá. Y en todos lados. Bien, muchísimas gracias. Qué lujo tenerla. Vamos a tenerla un poquito más todavía con nosotros. Le vamos a molestar unos minutitos. Le vamos a robar unos minutitos más de su vida. Alejandra, ¿qué tenemos por ahí? Así es, de verdad. Vamos a tenerla todavía la niña porque también estamos entre callejeras, ¿no? Entre callejeros. Claro. Así que, mira, una sorpresa. Nos vamos con tu tema. Niña doble C, inclina tus ojos. Así que dale, Milka. Y oídos, feliz cumple. Yeah. Quiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. How many times will I think about the things I like to do? Always deny the right to live my life the way I want. I wanna share it with you. Día, encomiendo a Dios mi vida, mi partida, mi salida. Un paso más para avanzar, dejo de lado rebeldías, melancolías, tristes osadías. El impulso de escribir esta melodía, el de sacar a flote mis temores, el respeto, lealtad, el amor a la verdad. Para cuando pensemos, sea hip hop real. Este es mi mundo mágico de fe, alegrías como decepciones, tristezas y envidias. Pienso, analizo, construyo mi castillo de arena. Mientras escuchas mi voz en la clave del sol que brilla. Solto a mi redor, por eso hoy quiero desahogarme en ti. Porque sé que me podés sentir como yo a ti. Solo quiero que seas feliz y puedas vivir lo que yo viví. Inclina tus oídos, te los dedico a ti. Y me traspasado, comparto contigo lo anhelado. Disculpa, no quiero sonar activista. Solo levanta la cabeza y clávame la vista. Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer. Solo quiero saber reconocer que de hoy en adelante me puedes conocer. Te dedico mis pensamientos favoritos. En un mundo donde lo profundo y lo oscuro solo puedes encontrarlo en tu propio rumbo. Descansa, estira los brazos, ponte cómodo. Que transpire tus poros, de los paros, pero de los verdaderos. Por eso hoy quiero desahogarme en ti. Porque sé que me podés sentir como yo a ti. Solo quiero que seas feliz y puedas vivir lo que yo viví. Inclina tus oídos, te los dedico a ti. Que hoy quiero. Así es. Y así será. Yeah. Yeah. Esto es para ti. Thank you. tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a aparecer. Bien, y seguimos en la cabina, charlamos tras bambalina con la niña. Un montón de preguntas siempre quedan en el tintero y nos han así volando, nos han metido al aire. Muchísimas gracias, Milka está en controles. Creo que nos vamos ahora sí. Este ha sido el último programa, la última emisión de este espacio radial Voces Fuertes. Me quiero despedir yo primero para que se queden acá las compañeras, la niña Julia, Alejandra, cerrando con broche de oro. Yo estoy contento, contentísimo de que me hayan dejado ser parte de este espacio radial. Me soba, Alejandra, no voy a llorar, no voy a llorar. Oficialmente cierran mañana la radio con el concierto de La Niña Doble C, por si acaso. Están todos invitados. Muchas gracias, me he sentido con una libertad para comunicar aquí, con una libertad para expresar en los términos que en los que los he acostumbrado, ¿no? Desde la mariconería, desde la disidencia, hablar de estos temas de violencia, para hablar de temas de libertades sexuales, etcétera, etcétera. Espero que les haya servido un poco y vamos a venir con otro programa acá en la Radio Bocina luego a abril o a mediados de abril. Se va a activar de nuevo el ciclo. Espero que nos esperen y nos sigan escuchando como siempre. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, a ver, yo le daría ahorita a nuestra queridísima invitada, ¿no? Niña Doble C, ¿tienes algunas palabras? Agradecer. Exacto. Primero agradecer a ustedes por haberme invitado. Y bueno, este es el último programa. Me dicen, wow. Yo digo, también para mí, wow. Pero igual, mañana nos vamos a ver. También los espero el día de mañana acá en el concierto. Vamos a estar junto a la logia, ¿verdad? Se viene logia. A todos los locos, igual allá en Cochabamba lo estaban pidiendo logia. A ver si lo llevan. Pero bueno, a todos ustedes que les gusta el rap, vamos a estar acá haciendo rap. Los invito nuevamente, estamos acá en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar más o menos? El barrio San Isidro, ¿verdad? ¿Por la Che Guevara? Sí, Che Guevara. Che Guevara, exacto. Y Radial 10, ya saben. Aquí los espero, pues. Y bueno, yo sé que ustedes los voy a volver a ver. Oh, ya, yeah. Sí, así mismo. Así que quedan todos invitados para mañana el concierto Voces Fuertes. Un saludo, carnales, a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias, mil gracias. Ahora nuestra queridísima Julia, también agradecerle igual y nos tiene que decir ahorita. No, simplemente despedirme, igual con muchas fuerzas para los próximos programas que vendrán acá en la Radio Bocina. Muy entusiasmada por el concierto, por el cierre de mañana. O sea, va a haber rock y va a haber rock en el Galpón Cultural del Centro San Isidro. Se viene la logia de Sucre y la Niña Doble C con todo el rock que nos va a hacer vibrar acá. El Centro San Isidro mañana va a vibrar, así que están todos cordialmente invitados. Desde las 7:30 vamos a iniciar. Entonces, vénganse para acá. Ya la Niña Doble C había dicho la dirección, que es la Che Guevara y Radial 10. Muchas gracias de verdad a Niña, a Julia, a Milka. Yo ahorita en este momento entro en un espacio de agradecimiento a Paul, a Germán también, a Cristian, que totalmente él entra a veces en crisis. Pero igual es hermoso tener un equipo así, tener un panel hermoso que nos ha planteado un montón de cosas y nos ha hecho romper la cabeza aquí pensando positivamente y sacar cosas también, ¿no? También a los radioescucha, a todas las personas que no han ido participando, han comentado durante ya... ¿Cuánto ha durado el programa? Una hora y media. ¡Wow! Hartísimo. Pero me refería a la radionovela. Yo llevo solo 3 semanas, ¿eh? ¿No ve? 28 programas, increíble. A ver, Juan Pablo nos dice... Muchas felicidades a la Niña Doble C, que siga con lo que hace. Éxito, te dice. Esto también no leímos. Soy mujer también nos dice, no se contamine con ese colectivo, creo que se refiere a Mujer Creando. Ustedes lo hacen muy bien, felicidades por su programa. Así que gracias, soy mujer. Me gustaría quien sea también que va detrás de eso. Pero igual gracias, ¿no?, por participar y se toma en cuenta tu postura, pero tampoco estoy de acuerdo yo, ¿no? Pero igual muy feliz de contar con todo este equipo que me ha proyectado, me ha hecho salir mi voz. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí, mi voz en el sentido de poder decir las cosas, de debatir este tema. Ya, pues déjenme terminar, chicos, sigue, y chicas. Sigue. Ya me ha hecho reír. Pero bueno, agradecida igual con la productora, ¿no? De en Cusco, Perú, de la Tikarina Equipa Warmi, la Renovela, también Raíces de Violencia, PCI también, que es bueno pues que haya esto y seguir difundiendo, no se queda aquí lo del tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, es una lucha constante, no es de nosotras ahora, es también de nuestras abuelas, de nuestras madres que han venido también planteando este tema. Y gracias a ellas que ha surgido un montón de leyes ahora que están por ahí divagando, pero también sueltas, ¿no? Así que me quedo con eso, seguir informándonos y agradecerles a todos también, ¿no? Y nos vemos en el concierto con Niña Doble C y La Logia. ¡Oye! ¡Explosión! Así que nada, capítulo. nos vamos con el capítulo, gracias Cristian, con el capítulo 24 y último ya de Ticker y Nike Pack Warmi. Dele Milka. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Dama, reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Diaconía, Pese y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y Cadef José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. Hoy, cerrando con broche de oro, presentamos nuestro capítulo de cierre número 24. Guasimanta, wey que panaikuna, napaikam, Ticarina equipa Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosy. ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! ¡Baje su arma, señor! Baja la pistola, Ángel. Claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este sujeto trató de violar a la señorita. ¡Mentira! ¡Fueron ellos! ¿Usted es la señorita Rosa Campos? ¡Sí, señor! Recibimos una llamada alertándonos que está en peligro. ¿Este es el sujeto que le está amenazando? ¡Sí! ¡Espere un momento, señor policía! ¡Valentín! ¿Por qué dices trató? ¿Por qué Henry los acusa a los dos con tanta seguridad? Sakmalata ninchis puni, kikilata ninchis puni, kiri upakaichan. Buenos días. Buenos días, comandante. ¿El comisario Rodríguez? A sus órdenes, comandante. Soy el comandante Ramos de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. ¿Asuntos internos? Sí. He venido a investigar algunas quejas contra usted. ¿Quejas, mi comandante? Sí. A ver qué dice el cuaderno. Aquí está. Coimas, abuso de autoridad, beber con el uniforme, malos procedimientos, etcétera, etcétera. Esas etcétera. Son calumnias, mi comandante. Eso no dice la investigación. Las denuncias en su contra son graves. ¿Pero de qué denuncias me habla, mi comandante? Lo que pasa es que esa gente es ignorante. El ignorante es usted, comisario. ¿No se dio cuenta que esos ciudadanos merecen respeto? ¿No se dio cuenta que ese uniforme representa una institución fundamental del Estado? Pero, mi comandante... Por gente como usted, es que nuestra institución está mal vista por la sociedad. Usted es una vergüenza para la policía y para el uniforme. ¡Lléveselo! Rosita linda, linda, Rosy, un capatiña ciruanita, Rosita. Rosita, no irás a creer en un delincuente, ¿no? Henry, habla. Aquí está la policía. ¿Qué es lo que pasó esa noche? Te quedaste dormida porque Ángel puso una pastilla en tu vaso. Por favor, eso es un... ¡Silencio! ¡Yo lo vi! Continúe, señor. Y te fui a buscar al baño. Cuando Valentín apareció, ya no pude decirte nada. Ese momento quería pedirte que no tomes ese vaso de whisky. ¿Y después? Después se te notaba mareada y finalmente te quedaste dormida en la discoteca. Entonces, ellos te sacaron y te llevaron a su auto. Se despidieron de mí, pero yo los seguí en un taxi. ¿Hasta mi casa? Sí. Y como te llevaban dentro de tu casa y esperé. Como no salían, decidí entrar. Avancé en silencio y me di cuenta que la puerta de tu habitación no estaba bien cerrada. Me acerqué y vi... ¿Qué viste, Henry? Tú estabas tirada en tu cama. Valentín te estaba quitando la ropa. Y Ángel filmaba todo con su celular. ¿Qué? Entonces yo entré. Ese cuerpito es tal como me había imaginado. Mejor, Wong. ¿Qué están haciendo? ¿Y tú qué mierda haces aquí? ¡Déjenla! ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué has hecho? Te he tomado una foto, imbécil. ¿Ves? Apareces al lado de Rosa, medio desnuda en su cama. ¿Ves? ¡Qué buena, cuñado! O sea, tú eres el culpable y nosotros los que la salvamos. ¿Qué te parece? Y con pruebas, ¿ah? Con foto incluida. ¡Dame eso! Yo quise quitarles la cámara, forcejeamos, se me cayeron los lentes y rompimos algunas cosas de tu habitación. ¡Qué lindo este regalo de cumpleaños, hijito! Esa tarjeta de cumpleaños la comencé a hacer en el colegio y después la terminamos aquí en la casa. ¿Con tu hermana Francisca? También con mi papá. ¿Tu papá ha escrito en la tarjeta? Sí, mamá. Estaba todo empeñoso. Parece que tu papá realmente está cambiando. Es que tú has cambiado, mamá. Todo ha sido por eso. Yo también estoy siguiendo tu ejemplo. ¿Cómo así? Ya no estoy con el Manuel. Nunca más voy a dejar que nadie me maltrate. Ya he aprendido que las mujeres somos quienes tenemos que hacernos respetar y no tener miedo. ¡Qué bueno, hijita! Gracias a ti, mamá. ¿Y dónde está tu papá? Se ha ido. Dice que ha ido a buscar tu regalo de cumpleaños. Yo no quiero regalo de cumpleaños. Me hubiera gustado que estemos todos reunidos aquí. Dolores, este regalo sí te va a gustar. ¡Hola, mamá! ¡Florita! ¡Hermanita! ¿Cómo estás? ¡Hola, hermanitos! ¿Cómo has estado, hijita? Bien, mamá. Mi papá fue a traerme de Ciudad 3 de Mayo. ¿Te quedarás en Saimayacta? No, Francisca. Conseguí un nuevo trabajo en un restaurante. ¿Ya no vas a estar donde tu madrina? No. Ahora ganaré un sueldo y voy a poder estudiar. Quiero ser chef. ¿Cómo es eso? Voy a ser una profesional en la cocina. ¡Qué lindo, hijita! Francisca podría venirse conmigo a la ciudad. No, hermanita. Yo quiero quedarme aquí. Quiero estudiar en el Instituto Tecnológico de aquí. Me alegro por ti, hermanita. Flora, la última. Te cuento que papá ya no le pega a la mamá. ¡Richard! Total eres, ¿no? Pero es la verdad. Solo que sigue un poco renegó. Este Richard, poco a poco estoy aprendiendo, pues. Yo sé que voy a llegar a ser un buen papá. Qué bueno que todo está bien aquí en la casa. Todos estamos aprendiendo, Florita. Estamos aprendiendo a tratarnos bien, a conversar más y a pelear menos. A estar más contentos. Y felices. Hablando de felicidad, Flora, ¿no me has traído mi regalo? Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. ¿Qué tal la imaginación? Este sujeto está inventando todo eso, señor policía. No se le puede dar crédito a alguien que... ¡Cállese! Prosiga, señor. Entre los dos me sacaron hasta la calle. Por eso mi puerta quedó abierta. Sí, Rosita. En la calle me amenazaron con denunciarme utilizando la foto que me habían tomado. Me dijeron que lo mejor era que me vaya, que no vuelva más. Ángel dijo que tenía influencias en la policía y que no debía atreverme a volver a 3 de mayo ni a hablar con nadie de lo que pasó. ¿Y entonces? Fui un cobarde. Me asusté. Ellos se fueron en su carro y yo también me fui. Me fui a mi pueblo en lugar de quedarme para defenderte. Perdóname, Rosita. Como le decía, jefe, este sujeto tiene una gran imaginación. Ha inventado toda una historia para justificar su delito. Ángel, muéstrales la foto que tienes en tu celular. No lo tengo. No lo he traído, pero yo puedo llevar la foto a la comisaría. ¿Y ese sonido, señor? No era que estaba sin su celular. Entrégueme su teléfono. Entrégueme el teléfono ahora mismo, señor. Entrégaselo, Ángel. ¿Cuál es el problema? Cállate, huevón. ¿Qué problema? No entiendo. Aquí está, jefe. Efectivamente. Aquí está la foto donde aparece el señor Henry. ¿Vio, jefe? Ese es el sujeto que violó a la señorita. Pero también está el video donde aparece usted. ¿Qué? Ángel, ¿no lo borraste? No. Eres un imbécil. Eres un desgraciado, Valentín. ¿Cómo has sido capaz de hacerme esto? Yo te quería en serio. Espero que los metan a la cárcel. Qué increíble todo lo que me cuentas, Rosita. Bueno, al final se aclaró todo. Y resulta que gracias a Henry no llegaron a violarte. Sí, pero igual todo fue muy feo. Sí, y Valentín resultó ser casado. Sí, y tenía 3 hijos. Con razón tenía llamadas misteriosas todo el tiempo. De la que te libraste, Rosita. Por algo suceden las cosas. En la vida siempre tendremos problemas. Lo importante es saber enfrentarlos. Afuera hay alguien que quiere verte. ¡Pasa, Henry! Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás? Bien, Henry. Tendré que estar con el Yes un tiempo, pero no es gran cosa. Me dijeron que han destituido al comisario Rodríguez. ¿Usted avisó a la policía sobre los actos inapropiados del comisario? Sí, pero me dijeron que ya lo venían investigando un tiempo atrás. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Paulina! ¡Jaimito! Nos enteramos de todo y vinimos a visitar a la gran periodista. Isabel, estos son mis amigos, Paulina y Jaimito. Mucho gusto, Isabel. Jaimito, sé más respetuoso, pues. Ya, está bien, está bien. Buenos días, señorita. ¿Así está mejor? Hola a todos. Rosita, volveré a trabajar en 3 de mayo. Se dieron cuenta que mi cambio era irregular y me han repuesto en mi plaza. Y a mí me han propuesto ser ministro. Pero lo estoy pensando. Pero todos tenemos un nuevo trabajo como voluntarios. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Apoyando a su programa... ¡Nosotras las mujeres! Hatari zuri chari zun ayin causa y tai paspa ay pasun Julio kuspa ya panchis tari kumusun ayinta. Compañeros y compañeras, ese es el plan de trabajo para este año. Con la colaboración de todos y todas, lo haremos realidad. Un aplauso para nuestra presidenta y para todas las mujeres de Zaibaya. Participaremos en el presupuesto participativo de nuestra municipalidad. Ya hemos visto algunos proyectos que vamos a plantear. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso está muy bien! ¡Muchas gracias! Hemos firmado convenios con el ministerio, la municipalidad y con varias ONGs. Para mejorar nuestra comunidad en varias cosas, compañeros. Vamos a tener capacitación en mejorar el riego, los cultivos y mejorar nuestro ganado, compañero. ¡Qué ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Nos han ofrecido también mejorar la escuela, mejorar el salón comunal. También vamos a recibir capacitación en seguridad alimentaria y conservación de nuestro medio ambiente, compañeros. ¡Qué bueno! Finalmente, compañeros, quiero decirles que vamos a tener una capacitación muy especial para lograr que la violencia desaparezca de nuestras familias. Compañeros, vamos a aprender sobre el buen trato que debemos tener marido y mujer, todos hasta con nuestros hijos, para ser más felices en nuestros hogares, compañeros. ¡Tres hurras por nuestra comunidad y por sus mujeres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Amigos y amigas, quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa, Nosotras las Mujeres. Queridos oyentes, hoy tendremos la visita de tres mujeres extraordinarias. Ellas compartirán con nosotros parte de sus experiencias en su desarrollo personal, familiar, laboral y social. Ellas son Dolores, Juana y Rosa. Buenas tardes y gracias por estar hoy con nosotras las mujeres. Buenas tardes. Vamos a comenzar por la más joven. Rosita, cuéntanos, ¿qué has aprendido este año que ya se va? Bueno, yo he aprendido muchas cosas. Aprendí a ser yo misma. Aprendí que tengo derecho a vestirme como a mí me gusta y que la gente tiene que respetar mis decisiones. ¿Cuál era el problema con tu ropa? Yo vengo de una zona de la selva y estoy acostumbrada a vestirme con ropa corta y ligera. Y cuando vine a la sierra, muchas personas me criticaban por mi forma de vestir. Decían que yo lo hacía para provocar a los hombres. Y los hombres, ¿para qué te cuento? Me decían un montón de malcriadeces en la calle y hasta en mi centro de trabajo. ¿Y qué hiciste, Rosita? Aprendí a defenderme, a enfrentar a quienes quieren sobrepasarse conmigo y a quienes me faltan el respeto. Aprendí que hay leyes e instituciones que nos protegen. Y también que hay otras mujeres y hombres dispuestos a ayudarme. ¿Qué mensaje le darías a nuestros amigos y amigas oyentes? Que tengan confianza en ellas mismas, que no se dejen acosar en el trabajo o en la calle, que sepan que tienen derecho a ser como son y que no deben permitir ninguna falta del respeto. Para eso están las comisarías y los centros de emergencia mujer y muchas otras instituciones dispuestos a ayudarlas. Muchas gracias, Rosita. Y ahora les presento a Dolores. Ella viene de la comunidad de Saimayacta. Es casada y tiene tres hijos. ¿Qué aprendiste este año, Dolores? Yo aprendí que las mujeres tenemos mucha fuerza dentro de nosotras mismas. Nos crían con miedo y nos enseñan a ser sumisas. Pero si nos decidimos, podemos superar todos nuestros miedos. ¿Qué miedos superaste, Dolores? Yo era una mujer sometida a los deseos de mi marido y de mi suegra. Recibía muchos maltratos, humillaciones, golpes, desprecio. Pero lo peor era que yo creía que me lo merecía. Mi vida era triste y mis hijos sufrían. ¿Y ahora, Dolores? Ahora mi marido me respeta y no ha vuelto a maltratarme. Mi familia está mejor, más tranquila y contenta. Hasta mi suegra me trata mejor que antes. Y yo he aprendido a quererme y respetarme a mí misma. Ahora conozco la palabra autoestima y su significado. Me dicen que ahora ya tienes tu propio negocio. Sí. Primero comencé a trabajar en artesanía con mi hermana Lucía. De allí me aceptaron en el banquito comunal y me dieron un capitalcito. Y con eso empecé mi propio negocio. Me alegro mucho por ti, Dolores. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu negocio? Estoy tejiendo chompas y chullos de alpaca. Y no sabe lo que me ha pasado. ¿Qué ha pasado, Dolores? Nos han hecho un pedido grande para Europa. Vamos a exportar nuestros chullos. Dicen que está de moda, pues. Felicitaciones, Dolores. Eres todo un ejemplo para nosotras las mujeres. Y ahora, vayamos con nuestra última invitada. Juana. Ella también es de Saimalyakta y tiene un cargo muy importante en su comunidad. Buenas tardes. Sí, yo soy de Saimalyakta y soy la presidenta de la comunidad. ¿Y qué has aprendido este año, Juana? Ay, yo he aprendido mucho, señorita. He aprendido a confiar en mí misma, en mis capacidades como mujer. Antes, yo pensaba que no podría ser una buena dirigente, que los hombres estaban más preparados que yo. Tenía mucho miedo de fallarle a mi pueblo. Pero yo sé que estás teniendo una muy buena gestión. Has conseguido mucha ayuda para el desarrollo de tu comunidad, ¿verdad? Sí, Isabel. A pesar de todo, me ha ido muy bien como presidenta. Ahora estoy convencida que a cualquier mujer le puede ir bien en los cargos públicos. Solo tenemos que creer más en nosotras mismas, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia y en nuestra fortaleza. Pero no todo fue fácil, ¿no es cierto? No, claro que no. Tuve muchos problemas. Me decían de todo. Hasta me trataron de mala madre, mala esposa. La gente decía que yo abandonaba a mis hijos y mi casa por ser dirigente. Tuve problemas hasta con mi esposo. ¡Ja! Y hasta me denunciaron con calumnias. ¿Y qué hiciste, Juana? Me di cuenta que mi mayor opositora era yo misma. Porque a veces creía todo lo que me decían los demás. Después comprobé que una mujer puede ser dirigente, puede meterse en política sin descuidar a su familia. Yo siempre he estado con la conciencia tranquila porque cuido bien a mi familia y estoy contribuyendo con mi comunidad. Y gracias a Dios, tengo un buen esposo que siempre me ha apoyado. ¿Algún mensaje final a nuestras oyentes? Sí. A todas las mujeres que me están escuchando, quiero decirles que crean en ellas mismas. Quiero decirles que las mujeres somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Y también quiero decirles a los hombres que apoyen a sus esposas y que confíen mucho en ellas. Definitivamente, este ha sido el mejor programa del año. Y yo también he aprendido mucho de ustedes. Sus palabras finales, Dolores. ¿Tienes derecho a vivir feliz? Y sin violencia. Rosa. Puedes lograr que todos los demás te respeten. Es tu derecho. Juana. Eres una persona increíblemente valiosa. Vive orgullosa de ser mujer. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer. Construyendo un nuevo mundo. Con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Ticarinaikipak Warmi, para florecer mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales, y CADEF José María Arguedas.